Estamos acostumbrados en muchas iglesias, y no solo en iglesias, a contemplar la maravilla que es. Me acuerdo, tenía un compañero de secundario que nos sorprendió a todos cuando él dijo que iba a estudiar la carrera de arquitectura, y dentro de la arquitectura se iba a dedicar a hacer vitrales. Y después las cosas hermosas que hacía, mezclando vidrios, hacía formas, figuras. Y una cosa que más llamaba la atención era que dependía del lado que lo veas, te impactaba por su belleza o te resultaba un poco horrible, porque no se entiende. Entonces, depende de dónde mirás el vitral, contemplás lo bello o lo feo. Y pienso, no sé, la historia de cada una de ustedes y cuál es o ha sido la relación con la Iglesia Católica, pero a veces debemos reconocer que no siempre es mirar el vitral de la parte más bella. A veces hemos tenido experiencia, o al menos nos han transmitido cosas no tan buenas de la Iglesia, y no hay que negarlas. Pienso, esta semana surgió lo del Padre Grassi, la condena, que yo me sorprendí mucho. Yo espero y esperaba que sea inocente, pero evidentemente parecería que todo confirma que no fue así. No sé tu experiencia, he encontrado gente que ha tenido, o en los colegios, sobre todo religiosos, o sufrido injusticias, o desilusiones, o no, o ha tenido una experiencia hermosa y siempre que vuelve a eso se le alegra el corazón. Bien, hoy les propongo entonces buscar esa visión positiva, buscar lo que Jesús soñó y vio, y seguro existe en nuestra Iglesia, la Iglesia Católica. Para conocerla más, para amarla más, para sentirnos parte, para sentir la familia, para descubrir la madre, para disfrutar de su belleza, sin negar los aspectos que evidentemente no funcionan bien, no están bien, y deberíamos hacer lo que podamos para que así sea. Bien, a medida que les voy a ir hablando, vamos a ir descubriendo también los motivos por los cuales Jesús eligió este modo. Él decidió salvarnos en iglesia y a través de la iglesia. Este es el modo que Él eligió. Podría haber elegido otro modo. Así como eligió la cruz, eligió también la iglesia. Hay motivos que lo hacen razonable y que nos permiten participar todavía más fuertemente de la iglesia. A veces, y pienso ustedes lo habrán sentido, uno se encuentra con personas que te dicen, bueno, yo creo en Jesús, pero no en la iglesia, o yo creo, pero no practico. Bien, son frases muy honestas, muy sinceras, porque es la realidad de lo que la persona en ese momento vive respecto a su aspecto religioso. Y entiendo que así como hay una gracia y una bendición que Dios te regala para encontrar a Jesús vivo, y vos cambiás muchos de tus modos y de tus conceptos cuando lo encontraste a Jesús vivo, o también hay una gracia para encontrar a una iglesia viva, y a una iglesia que es la que Jesús nos propone, y no la que a veces digamos el vitral de la parte bella. Algo sobre los orígenes de la iglesia, entonces. Fíjense que ya desde el inicio, Jesús, en el capítulo 16 de Mateo, pone esta imagen de la construcción. Él dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. De edificio, de construcción. Es una realidad que va a estar cimentada sobre una roca, sobre alguien muy puntual, que es Pedro. Y que después, el mismo Jesús, después que se aparece resucitado, recordarán al final del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, estaban pescando los apóstoles. Jesús parecía, había resucitado, no estaban muy ciertos de eso. Alguno lo había visto, pero no era todavía clara su resurrección. Pescadores fueron a pescar. Estaban pescando, bueno, renegaron toda la noche, no pescaron. Alguien desde la orilla les dice, muchachos, tiren la red del otro lado, se llena de peces, Bueno, Juan, que era el que más quería a Jesús, enseguida, tac, se dio cuenta, es él. Y le dice a Pedro, que Pedro es Jesús, ¿eh? Ahora se nos apareció a nosotros. Y dice, estaban a 100 metros. Entonces imagínate en el mar, vos estuviste ahí en la playa, incluso adentro, y se tiró al agua y nadó hasta Cristo. Y es una de las escenas más conmovedoras, porque Pedro venía de negarlo. Jesús había muerto, lo negó 3 veces, se borró, Jesús resucitó. Entonces se tenía que dar el encuentro entre Jesús y Pedro. Y Pedro, como perro con las grandes patas, vas ahí y esperás el garrotazo. Y Jesús le hace una triple pregunta, no un triple reproche, sino una triple pregunta de amor. ¿Vos, Pedro, me querés? ¿Vos, Pedro, me amás? Y las 3 veces Pedro responde que sí. Y la última vez se da cuenta que sus palabras no son tan sólidas. Y bueno, Señor, vos sabés que yo te quiero, no obstante mi debilidad. Y Jesús las 3 veces le dice, apacienta mis ovejas. Y con eso Jesús indica que el modo de amar que Pedro va a tener es cuidar al rebaño de Jesús, a las ovejas, a los discípulos de Cristo en este mundo. Dice, después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ese es el modo de manifestarle. Y con eso lo absolvía. ¿Por qué 3 veces? Oh, porque lo había negado 3 veces. Y Jesús así le hizo ver de que lo perdonaba y que le daba la oportunidad ahora de confesar su nombre. Y Jesús, ¿qué quiero subrayar en esta charla sobre la Iglesia? Que Él decide que su obra de salvación sea llevada adelante en la historia a través de hombres, encabezados por Pedro. Y por eso creemos en el Papa, en la autoridad que Dios le dio al Papa, que es el obispo de Roma, San Pedro y sus sucesores, porque las generaciones que venían después necesitaban tener la misma figura de autoridad que tuvieron la generación primera, la que generó Jesús. Pero la predicación, la Iglesia se extiende, y los hechos de los apóstoles justamente es esto, es mostrar cómo el mandato de Jesús, vayan y anuncien a todo el mundo el Evangelio, se empezó a cumplir. Y desde la fiesta de Pentecostés que desciende el Espíritu Santo, y Él infunde el Espíritu Santo sobre ese grupo de apóstoles y la Virgen María, que es la primera pero no la última vez que desciende el Espíritu Santo. Muchas veces, si uno lee con atención el libro de los Hechos de los Apóstoles, percibe que el Espíritu desciende sobre muchas y distintas personas. Entonces los discípulos de Cristo empiezan a estar llenos del Espíritu Santo y a expandir la comunidad de los discípulos de Cristo. Fíjense que San Pablo en esto tuvo mucho de su parte, en su actividad apostólica, fue el gran apóstol del primer siglo. Él extendió la Iglesia Católica más allá de los confines de Palestina. Estuvo en Éfeso, en Corinto, en Galacia, en Filipo, en Roma, llegó hasta España, y extendió formando comunidades cristianas, y ahí el Espíritu descendía, por la acción de los apóstoles. Entonces fíjense cómo hay una voluntad de Jesús de que su reino, lo que Él vino a anunciar, se extienda por todo el mundo. Hay portadores de esa buena noticia, que son los apóstoles y que transmiten el Espíritu de Cristo. Y el mismo apóstol San Pablo, cuando tuvo que poner una imagen, usó la imagen del cuerpo. Dice, lo que yo veo que es la iglesia en el mundo es lo que veo metafóricamente en el cuerpo. Dice, así como hay un único cuerpo, hay una única iglesia. Pero hay distintos miembros que conforman el mismo cuerpo. Entonces, hay una unidad, pero también hay una diversidad, una pluralidad. Pluralidad de lugares, pluralidad de carismas, de dones, de ministerios, pero un único cuerpo. ¿Y qué es lo que da cohesión, unidad a esa pluralidad? El Espíritu Santo. Y Él es el que misteriosamente, sin ser visto, une. Y entonces, así Él compara la vida de la Iglesia y la Iglesia misma con el cuerpo. Y en 1 Corintios 12 es hermosa la comparación que Él hace. Dice San Agustín, lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Porque es el Espíritu, entonces, la sangre, esa vitalidad que circula a través de la Iglesia. Es la presencia invisible. Y nosotros, desde nuestra experiencia como Sociedad San Juan, pero yo gracias a Dios pude estar también viviendo en el exterior y ver que lo que nosotros vivimos en Pilar se vive en Chieti, en Italia, y se vive no idéntico, porque los argentinos no somos los italianos, los italianos no son argentinos, pero es la misma fe y es el mismo programa y el mismo proceso y los retiros, y el modo de conocer a Jesús, y de entregarle la vida, y estos pactos con Jesús Maestro, que se llama Jesús Maestro, pero cambia la palabra, pero es el mismo el contenido, y la fe con la cual la gente hace, y yo recibía testimonios de ellos, y son los mismos que recibo de ustedes y tantas personas. Y digo, ¿cómo puede ser? Pues esto no es una franquicia, un McDonald's, que te atienden igual en todos lados. Tampoco pretendemos... No hay una pretensión de eso, pero surge. Bueno, porque hay un espíritu común, que va más allá de un espíritu humano común. Insisto, porque humanamente somos muy distintos. Los tanos son bárbaros, pero son distintos. Y está bien que sea así. Son otra cultura, viven en otro continente también. Y es el Espíritu Santo que guía la Iglesia. Y esto te da una gran paz. Pues en el fondo, ¿quién guía esto? Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre la Iglesia. No habrá ningún poder que pueda vencerla. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el poder que la guía, el poder que la sustenta y que actúa a través de las personas y que actúa a través de la Iglesia. Y pienso que es una experiencia común que sí podemos dar gracias a Dios que tenemos. Es del poder del Espíritu Santo. El otro día estaban las mujeres que están organizando el Alfa, que son las que hicieron el Alfa el año pasado. Y muchas me transmitían, no sé, esta alegría que tengo ahora. Y si no quiero que se me vaya. No, que no se me vaya. ¿Sí? Y se confesaban y oraban y están invitando gente. Me decía una chica de Fragua que convenció a la mamá y vino el año pasado, bueno, ahora la mamá está invitando. Entonces le manda mensajes de voz, estoy yendo a invitar a mi amiga, unámonos en oración. Entonces la hija, bueno, se pone a orar y después éxito total. Bueno, una gran felicidad. Y bueno, y contenta de poder invitar a una amiga que, bueno, por ahí estaba un poco alejada y renegada de la iglesia. Bueno, dijo, sí, bueno, voy a ir a esa primera reunión de tu Alfa. Bien, el otro día estuvimos en el colegio Gospel, vamos a varios colegios. Bueno, poder hablarles a los papás. Te das cuenta que muchos miran la iglesia desde el vitral, la parte de afuera. Bueno, me encantaría que puedan tener la experiencia que el Espíritu Santo en la iglesia nos regala. Descubrir la iglesia de fondo, la iglesia verdadera, la cual me siento parte y es la que quiero y es la que me transforma. No obstante, dificultades y todo lo que decíamos al inicio. Fíjense, dice el Papa Benedicto, conducir a los hombres hacia Dios, hacia el Dios que habla en la Biblia. En esta época, esta es la prioridad suprema y fundamental de la Iglesia y del sucesor de Pedro. De aquí deriva como consecuencia lógica que debemos tener en el corazón la unidad de los creyentes. O sea, la Iglesia está para evangelizar. La Iglesia principalmente, no solo para eso. Ahí, como decía el video también, la Iglesia, bueno, fundó hospitales. A veces, me da, no sé bien qué me da, pero me da alegría en el fondo ver cómo en el mundo de hoy hay muchas instituciones que nos enorgullecen, digo como sociedad, que hace universidades, que los chicos puedan ir a la universidad y cultivarse intelectualmente y aprender cosas profundas, que haya hospitales donde cualquier persona pueda ir a atenderse y no haga falta que tenga nada pago, al menos como posibilidad que eso esté y que la salud profundice, que la ciencia crezca, que se pueda llegar a la luna, además también se puedan descubrir vacunas, que el progreso de la ciencia. Y lo que a veces no se dice es que es gracias a la Iglesia, porque gente de Iglesia inició eso. Los primeros hospitales fueron fruto de obras de caridad de cristianos y gente que se consagró a eso, que después lo asumió el Estado, cuando empezó a existir el Estado. Pero antes que el Estado, que no había Estado, y la Iglesia estaban los pastores, che, mirá, hay gente que se muere en la calle, bueno, hagamos algo. Y surgieron esas instituciones, que después con el tiempo, y gracias a Dios, por eso digo, son instituciones excelentes. La misma universidad, la primera universidad del mundo, en Bolonia, fue católica. Y compite con Nápoles porque la fundó el Federico II como competencia, peleó con el Papa, entonces a los años fundó él una universidad laica. Pero más allá de eso, gracias a estudios y profundizaciones, y se generaron esos centros de estudio que hoy son las universidades. Y todo por amor a Dios y amor al hombre. Y la ciencia lo mismo. El descubridor o el iniciador de la genética fue un sacerdote, Mendel. Bueno, hoy todo lo que significa la genética y tantas otras realidades. Donde la Iglesia justamente muestra que es guiada por el Espíritu Santo y obra a través del Espíritu Santo. Pero le subrayaba este concepto. Más allá de todas esas obras, hospitales, ciencia, universidad, la actividad principal, la esencia de la Iglesia es evangelizar. Es la riqueza más grande que tiene y es la pobreza más grande que tiene cualquier hombre. Entonces, llevar a alguien a Cristo es la riqueza mayor y que poseemos, nuestro tesoro. Y para eso está la Iglesia. Como características de la Iglesia, decimos que son cuatro. Es una, es santa, es católica y es apostólica. Es una porque hay un único fundador, hay una única alma, que es el Espíritu Santo, hay una única fe, que es nuestro credo, y en eso estamos profundizando. Es la fe de los apóstoles que hemos recibido. Decimos también que es santa. ¿Y en qué sentido decimos que es santa? Con una pretensión a veces parecería exagerada. Es santa, y les leo, dice Efesios 5, 26, 28. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Es Efesios 5, 26, 28. Es santa porque Cristo se entregó a la Iglesia y Él es santo. Cuando una persona desde la concepción está concebido en el amor, ya arranca con un con un amor como solidez que lo sostiene. O sea, surgí del amor desde mi concepción. Y eso te da una, no sé, un respaldo existencial que nadie te quita. Bueno, la iglesia surge del amor de Cristo. Y Él la va a defender. Él dio toda su sangre, todo su cuerpo. Él murió en la cruz por ella. Y está santificada por Él. Es sangre de mis sangres, carne de mi carne. Y Él la va a glorificar. Y Él la glorifica. Y todos los miembros de la iglesia tenemos y participamos de esa santidad. Participamos de la santidad de Cristo, pero en la lucha. Es la iglesia peregrinante, es la que vive sobre la tierra. La iglesia de los peregrinos, de los que queremos ser de Cristo, somos de Cristo, Él nos hace santos, pero en la lucha, porque salimos y tenemos nuestras tentaciones. Saliste de acá, se te cruzó uno que no te respetó y ya te viene la tentación, no de santificarlo, sino de otra cosa. Bueno, y así, etcétera, etcétera. Bueno, y somos nosotros miembros. Por eso se dice, es santa y necesitada de purificación. Dice San Pablo, el que no cae, tenga cuidado de no caer. Y nadie se convierta en juez de los hermanos. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Eso solo Dios puede juzgar. Entonces uno trata de crecer en esa santidad. Pero esa santidad es real y es mucho mayor la santidad que los pecados. No obstante, necesitamos purificarla de todo pecado. Por eso hay cuaresma todos los años, por eso hay un Viernes Santo, por eso hay que confesarse una vez por mes, por eso cada vez que vas a misa pedís perdón al inicio de la misa, porque es nuestra condición. No nos justificamos, pero sí nos comprendemos. La iglesia es católica. Católica quiere decir universal, que Jesús la pensó para todo el mundo. No es solo para los de cultura universal o solo para los de tez amarilla o lo que sea. Es para todos. Para todos y para todas las épocas. Hombres, mujeres, habitantes de todo el planeta y de todos los tiempos. Y la iglesia es apostólica, porque está fundada sobre lo que los apóstoles transmitieron. Jesús delegó en los apóstoles y fundó en los apóstoles la iglesia. Y es de ellos, de quienes recibimos, lo que hoy celebramos como iglesia. Me ayuda el ejemplo de la semilla, porque 2000 años después uno puede decir, bueno, pero la iglesia como vive hoy no es como vivieron en la época de los apóstoles. Ok, estamos de acuerdo. En lo exterior. Pero hay una realidad que se va desarrollando. Y hoy creemos en lo mismo que creyeron ellos, pero con la posibilidad de, por ejemplo, desarrollarlo mejor. Tener más conciencia quién es la Virgen María, por ejemplo, la Eucaristía, cuáles son los 7 sacramentos, cuál es la Biblia ya completa. Bueno, cosas que a lo largo del tiempo el Espíritu Santo ha permitido definir y ya establecer. Y van a ser así. Lo que quizás al inicio estaba, pero no tan claro, y se fue clarificando. Habrá habido cosas que son que se pueden cambiar, son cambiables. Antes la misa era en latín, bueno, ahora no, gracias a Dios podemos entender un poco más. Antes se bautizaba en un modo, después otros, al inicio se bautizaban solo los adultos, después se descubrió que era mejor si los niños que quisieran, los padres bautizar. Bueno, ven, estoy tirando o diciendo distintos aspectos que donde la iglesia fue cambiando. Y habrá habido sin duda cosas, lo vemos con Papa Francisco, donde la iglesia, sin juzgar la época histórica, habrá decidido tener cierta estructura u ornamentos, y hoy se ve que no son tan adecuados, al menos al mundo de hoy, sin juzgar lo que pasó hace siglos. Bien, entonces se va purificando. Entonces los papas son mucho más cercanos, mucho más simples hasta en el modo de vestir, el modo de hablar, son más de viajar, pueden, pero también quieren viajar, estar presentes. Antes el papa está en Roma y no se movía. Y no es que no podía viajar, pero bueno, era una opción. Bueno, ahí se ve, ven, entonces hay también un cambio. dentro de la iglesia. Bien, digo, la iglesia es la que fue fundada por Jesús sobre los apóstoles, por eso es apostólica, y va creciendo, se va desarrollando, va aprendiendo también con el tiempo, con sus errores. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por errores puntuales de la iglesia que cometió, o pecados. Bien, uno también tiene que aprender de los propios errores para crecer. Bien, la iglesia tiene sus miembros, no es todo lo mismo, como toda organización, imagínense que funciona y tiene la pretensión de ser universal, necesita un orden, una estructura. Y así Jesús lo quiso, fueron 12 los apóstoles, pero uno tenía el primado, Pedro era Pedro, y todos lo respetaban como tal. Y entonces aparece una jerarquía dentro de la iglesia. Bueno, está el Papa, que es el obispo de Roma, están los obispos, que es quienes en nombre de los apóstoles guían una porción de la iglesia, que es una diócesis. En nuestro caso pertenecemos a la diócesis de Zárate Campana. Tenemos un obispo desde el año pasado, es Monseñor Pedro Laxague. Él es el actual obispo, hubo otros obispos anteriores. Y después los presbíteros o los sacerdotes, sean los de las parroquias o los de las congregaciones religiosas, colaboramos en el pastoreo de los miembros de la iglesia. Existe la vida consagrada dentro de la iglesia, hermanas, hermanos, que dedican su vida toda a Dios, por eso son consagrados, y que realizan tareas puntuales. Ustedes conocen el monasterio de la Visitación, por ejemplo, acá cerca, son hermanas de clausura, dedicadas a la oración, los hermanos de Villa Marista, bueno, que tienen su función, tienen su vocación muy particular, ellos guían también el Colegio Champañá, bueno, en el centro hay muchísimos colegios, La Salle, los Bayoneses, etcétera, dedicados a la educación, y así podríamos seguir nombrando. Fíjense que hace un tiempo, bueno, con todo este escándalo de los sacerdotes pedófilos, y que fue un gran dolor, no que aparezca, que haya sucedido, ese es el dolor. A buena hora que aparece, y se pueda hacer justamente justicia. Me parece que son cosas que jamás tendrían que haber sucedido. Más un sacerdote que es, bueno, alguien que tiene una responsabilidad tan grande en nombre de Dios frente a una persona y sobre todo frente a un niño. Entonces, bueno, los abusos y demás que en su momento tomaron notorio conocimiento, generando una polvareda. También se dijo muchas cosas que a veces no correspondían. Bueno, una vez un sacerdote, un misionero, el padre Martín Lasarte, un misionero uruguayo que vive en Angola, escribió como una carta abierta a todos los periodistas. Y se lo quería leer porque justamente él dice, no es noticia acompañar la vida de un sacerdote normal en su día a día, en sus dificultades y alegrías, consumiendo sin ruido su vida a favor de la comunidad que sirve. La verdad es que no procuramos ser noticia, sino simplemente llevar la buena noticia. Esa noticia que sin ruido comenzó en la noche de la Pascua. Hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. El sacerdote no es ni un héroe ni un neurótico, es un simple hombre que con su humanidad busca seguir a Jesús y servir a sus hermanos. Hay miserias, pobrezas y fragilidades, como en cada ser humano, también belleza y bondad como en cada criatura. Bueno, esto también te permite contemplar la entrega silenciosa de tantas personas, sacerdotes, consagrados, laicos, que aman a Jesús y aman a la gente y quieren construir. Y eso también es loable. Y esa es la iglesia que no hace ruido. Evidente que no van a salir en la noticia porque no te lee nadie el diario si publicas eso. Porque uno, como noticia, entre comillas, publica lo malo y lo escandaloso. Es así. No sé si está bien o está mal, pero es así. pero de todos modos tomar nota que existe y que hay tanta gente jugada, gente buena, y también los laicos, que sería todo el pueblo de Dios, que trata de vivir en Cristo, de seguir a Jesús, y en su familia, en su trabajo, ahí donde Dios la sembró como persona, y donde solo Él puede llegar, es el misterio del laico. Ahí donde estás es donde vos solo puedes llegar, con la luz de Cristo. Y no puede llegar otro, el sacerdote no va a llegar, pues no conoce, no está ahí. Pero vos sí, y cuando vos te descubrís luz enviada a ese lugar, a esa persona, en ese momento, y dejás que el Espíritu te guíe y obra a través tuyo, y empezás a ver las maravillas de Dios, lo que Él hace. Dice el Papa Benedicto, los laicos no deben ser considerados colaboradores del clero, sino corresponsables del ser y del actuar de la Iglesia. Vos sos la Iglesia ahí, pues la Iglesia está en vos. Todos somos Iglesia, es como una familia. Bueno, en tu persona está presente la Iglesia. Una palabra, un consejo, un gesto, una actitud, un buen ejemplo, lo que ilumina. Por último, la Iglesia es esto, es comunidad. Nosotros llamamos programas, la Asociación San Juan Apóstol, es nuestra experiencia y eso vivimos y es lo que más a mano tenemos. Pero la Iglesia, Jesús, miren, la palabra Iglesia en griego quiere decir asamblea, reunión, comunidad. Y así nos pensó Jesús, como una familia. Sin negar los problemas que puede llegar a haber en una familia. Todos tenemos familia y sabemos que la familia Ingall era una hermosa serie, pero a veces no es fácil vivir así. Bien, pero en familia, así Él quiso. Se salva. Y Él sabe que es lo mejor. No hay francotiradores ni llaneros solitarios en la Iglesia. Nadie se salva solo. Aún los monjes tienen su vida comunitaria. Aunque viven solos y en silencio, tienen su momento para salir a pasear, bueno, reírse un poco juntos, porque lo necesitan. Bueno, así es Jesús, Cristo apasionante, el verdadero, el Jesús que es relevante para nuestras vidas, que nos cambió, que nos sacó de las tumbas, como orábamos hoy, que nos dio el don de la fe, que nos dio el Espíritu Santo, que nos llamó juntos a vivir en la comunidad de la Iglesia, que nos da los sacramentos para santificarnos, que te recibe en la confesión, que te da la Eucaristía para poder alimentarte, que te bautizó, que te dio la confirmación para llenarte del Espíritu. Bien, ese es Cristo. Por eso la Iglesia es su cuerpo, es cabeza y cuerpo, es Cristo mismo, porque está el mismo Espíritu. Bien, conclusión, Jesús nos regaló la Iglesia, somos la Iglesia. Y ser de Jesús es ser de la Iglesia, de su cuerpo. Y sentirla como madre y quererla como madre es una hermosa figura, un modo hermoso de llamar a la Iglesia. Es la Santa Madre Iglesia. Era un título que se le atribuía mucho. Y es así, es nuestra madre. Bien, es mi experiencia de fe. Si yo tuviera que contarles mi experiencia de fe, es como el vitral. Podría hablar de cosas hermosas y son las más. Gente, como les decía, que una gran paternidad, una gran amistad, una gran honestidad, de santidad, gente muy santa, gente que peleó mucho también, y también gente mala, encontré y sufrí, y vi sufrir, sé que existe y sé que circula, que está en la Iglesia. Pero ahí está Jesús, mi Salvador, ahí lo encontré. Y si voy a otro lado, no lo encuentro. Porque Él quiere ser encontrado ahí, en su Iglesia. La imagen de la barca en el mar. Él dice, bueno, la Iglesia es como una barca que navega por el mar. Bueno, y Él nos va a llevar a la eternidad, siempre y cuando nos subamos a su barca. Amén. Bueno, muy bien. ¡Viva la Iglesia! ¡Viva! Si alguien no sé qué hace algún comentario o alguna pregunta. Sí. buena pregunta. No, aparte, la pregunta es, bueno, uno va a Roma. Yo estuve 3 años ahí, íbamos seguido, porque es cerca la casa nuestra en Roma. Y sí, sentís un poco eso que vos decís. Me encantaba, es hermoso, es todo hermoso. En la iglesia de San Pedro es bellísimo. Me pone contento que se pueda celebrar la misa ahí. Eso no es que hoy celebrar la misa, me encantaba. Pero sí te hace un poco de ruido. Vos decís, pues después también voy a 31, estoy en el BAE. Y sí, hay un contraste enorme, ¿no? Estamos ahí en un barrio, Mancay, con una capilla que hace años la están, todavía no la pueden techar. Y bueno, van moneda a moneda y algún día la van a techar. Sí, trato de no juzgar, porque yo me doy cuenta que no tengo perspectiva para decir esto está bien, esto está mal, me gustaría que sea distinto. Sé que no fue hecho ahora, que fue hecho hace siglos, no sé bien cuál es esa visión. Sé que ahora hay una visión distinta. Si hoy se tendría que hacer, el Papa Francisco no la haría. Bueno, ya está, es como que, ¿qué hago ahora? ¿La vendo? Pero ¿qué hago en supermercado? No sé, es como, no la podés tirar abajo porque es todo arte. Entonces me parece que se trata de que sea un lugar donde al cual puedan acceder todos, y también que sé que cobran porque bueno, te cobran, ¿no? Te quieren entrar a la Capilla Sixtina y sácate, ¿no? Pero bueno, después se usa para obras de beneficencia, eso también lo sé, y bueno. Pero sí, hay una pregunta que te queda que no terminas, viste, de resolverla. Sí. Bueno, después, como siempre, les va a llegar una pequeña síntesis. Bueno, vieron que me estoy perfeccionando con el tema de los videos, ya van a ir mejorando. Si Dios quiere, va a salir mejor. Bueno, y las preguntas para el círculo y que puedan compartir sobre este tema. Vuelvo sobre el encuentro que viene, entonces confirmamos, primer sábado de mayo. No obstante el retiro Galileas, vamos a tener también la reunión de formación. Sí. Claro, entonces está bien. Bueno, es un poco la idea de seguir con este tema. Sí. Sí, lo que podría hacer es por ahí grabar un poco la charla, no tan breve, sino más explicada. Y bueno, la que no pudo venir porque fue al retiro, después lo mira como para enterarse un poquito más hondamente de lo que se habló. Pero sí, va a ser siguiendo este tema de la Iglesia y los laicos. Bueno, si quieren hacemos una Ave María y les doy la bendición, así podemos ir a casa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Madre, que eres la Madre de la Iglesia, que nos enseñes a quererla, a comprenderla, a sentirnos Iglesia y a poder ayudar a otras personas a que se acerquen a la Iglesia y puedan disfrutar de ella. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias a todas. Buen fin de semana.